Semillas de Superación. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Teología por la Universidad Gregoriana de Roma y doctor en Psicología por la Universidad de Chicago. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez Cadena. El trabajo. 5 metas importantes en la vida son: el trabajo, la familia, la salud, los amigos y el espíritu. Hablemos hoy del trabajo. En este siglo de la prisa y del consumismo, conocerás muchas personas que colocan su trabajo en la cúspide cuando construyen la pirámide de sus intereses. Cuidado, te contagias con la enfermedad que los psicólogos organizacionales están llamando hoy la adicción al trabajo, workaholism. Así como el cigarrillo, el café, el alcohol o los alucinógenos causan adicciones, lo mismo puede suceder con el trabajo, cuando se convierte en una verdadera compulsión que no deja lugar ni para el descanso, ni para el sueño, ni para la vida de familia, ni para cumplir con los deberes religiosos. Hace algunos años, en un discurso a los graduados de una universidad, Brian Dyson, de Coca-Cola, habló sobre la relación entre trabajo y otros compromisos, comparándolos con 5 bolas para hacer malabarismos. Imaginen la vida como un juego en que ustedes hacen malabares con 5 bolas que arrojan al aire y son el trabajo, la familia, la salud, los amigos y el espíritu. Pronto se darán cuenta de que el trabajo es una bola de goma que si se cae rebota, pero las otras 4 son de cristal. Si dejan caer una de ellas, va a quedar dañada irremediablemente, rayada, rajada o llena de añicos. Nunca volverán a ser las mismas. Compréndanlo y busquen el equilibrio en la vida. ¿Cómo? No se menosprecien comparándose con otras personas, porque todos somos diferentes y cada uno de nosotros es especial. No fijen sus objetivos en la medida de lo que otros consideran importante, sino ustedes están en condiciones de elegir lo que es mejor para ustedes y para otros. No den por supuestas las cosas más queridas para su corazón, hay que trabajarlas. No dejen que la vida se les escurra entre los dedos por vivir en el pasado o en el futuro. Si viven un día a la vez, vivirán todos los días de su vida. No desistan cuando todavía son capaces de un esfuerzo más. Nada termina hasta el momento en que uno deja de luchar. No teman aceptar a otros que no son perfectos. Ese es el hilo frágil que nos asemeja a todos y nos mantiene unidos, que todos tenemos nuestros defectos. No teman enfrentar los riesgos. Corriendo riesgos es como aprendemos a ser valientes. No excluyan de sus vidas el amor diciendo que no lo pueden encontrar. La mejor forma de recibir es dar. La manera más rápida de quedarse sin amor es aferrarse demasiado a él, y la mejor forma de mantener el amor es darle alas. No corran tanto por la vida que lleguen a olvidar no solo de dónde vienen, sino también a dónde van. No olviden que la mayor necesidad emocional de una persona es sentirse apreciado. No teman aprender, el conocimiento no pesa, es un tesoro que se lleva fácilmente. No usen imprudentemente el tiempo ni las palabras, no se pueden recuperar. La vida no es una carrera, sino un viaje que debe disfrutarse paso a paso. El ayer es historia, el mañana es misterio y hoy es un regalo. Por eso se le llama el presente. El presente, el regalo. Para ilustrar el aspecto de la eficiencia, la competencia en el trabajo, voy a presentarte una narración que tal vez ya conozcas, pero que nos sirve recopilarla y recordarla siempre. Se trata del famoso mensaje a García. Para celebrar un acto de heroísmo muy poco conocido, Herbert Hubbard escribió en 1899 un breve artículo pleno de inspiración que ha sido reproducido en millones de ejemplares, no solo en su idioma original, sino en veintitantas lenguas. Reproducimos algunos apartes de dicho artículo, añadiendo nuestros propios comentarios. Hay un hombre cuya actuación en la Guerra de Cuba culmina en los horizontes de mi memoria como culmina un astro en su perihelio. Sucedió que cuando estalló la guerra entre España y Estados Unidos, se vio clara la necesidad de una inteligencia inmediata entre el presidente de la Unión Americana y el general Calixto García. Pero ¿cómo hacerlo? Se hallaba García en esos momentos, Dios sabe dónde, en alguna serranía perdida en el interior de la isla, y era precisa su cooperación. Pero ¿cómo poder llegar hasta él y entregarle un despacho? ¿Qué hacer? Alguien dice al presidente, conozco a un hombre llamado Rovan. Si alguna persona es capaz de dar con García, es Rovan. Se busca a Rovan y se le confía el mensaje que ha de llevar a García. Y nada más. Como el sujeto que lleva por nombre Rovan toma la carta, la guarda en una bolsa que cierra contra el corazón, desembarca a los 4 días en las costas de Cuba, desaparece en la selva primitiva para reaparecer de nuevo a las 3 semanas al otro extremo de la isla, habiendo cruzado un territorio hostil y habiendo entregado el mensaje a García, cosas son que tengo en la memoria, pero no puedo explicarlas porque no las entiendo. El punto sobre el cual quisiera llamar la atención es este. McKinley da a Rowan una carta para que la lleve a García. Rowan toma la carta y no pregunta en dónde podrá encontrarlo, ni qué hará para encontrarlo. Por Dios vivo, que hay aquí un hombre cuya estatura debería ser vaciada en bronce para eterno recuerdo y colocada en cada uno de los colegios del universo. Porque lo que debe ser enseñado a los jóvenes no es esto o lo de más allá, sino endurecerse, templarse, ser íntegro para el deber, enseñarle a obrar con prontitud, a encontrar y concentrar sus energías, a ser fieles a quienes le demuestran confianza, en una palabra, a llevar el mensaje a García. El general García ya no existe, pero ¿habrá muchos Rowans en el mundo? Comenta Howard, el autor de este artículo. Ponga usted un aviso solicitando una secretaria y de cada 10 aspirantes, 9 no saben ortografía ni puntuación. ¿Podrían tales gentes escribir un mensaje a García? Y añade, cuando todo el mundo se dedica a dolerse de los desamparados, quisiera expresar una palabra de simpatía dirigida al hombre que alcanza el éxito, al jefe de industrias que envejece prematuramente luchando en vano por enseñar a otros a ejecutar un trabajo que ni siquiera quieren aprender. Nada se dice de su larga y paciente lucha con colaboradores que no colaboran y que solo esperan verlo volver la espalda para malgastar el tiempo. En la pobreza no existe la excelencia por sí misma. Los andrajos no son ninguna recomendación, ni todos los jefes son rapaces y déspotas, como tampoco todos los hombres pobres son virtuosos. Mi corazón, añade Hubbard, se inclina hacia el hombre que desempeña su trabajo cuando el jefe está ausente, igual que cuando está presente, y hacia el hombre que cuando se entrega de una carta a García, tranquilamente la toma en sus manos y sin hacer preguntas idiotas y sin ninguna intención oculta de echarla a la basura o a la alcantarilla más cercana o de hacer cualquier otra cosa que no sea entregarla, que jamás es despedido ni tiene que declarar la huelga para obtener un salario más elevado. Hasta aquí el famoso mensaje a García. Pero en alguna versión antigua de este famoso mensaje a García, recuerdo yo haber leído una anécdota parecida a esta que me permito reconstruir ubicándola hoy en nuestra patria. Se quejaba ante el gerente de una gran empresa capitalina un empleado a quien vamos a llamar con cualquier nombre, Martín, porque había ascendido a un compañero que contaba con mucho menos antigüedad en la empresa que él, se quejaba de eso. En ese momento se oye un estruendo muy fuerte en la calle. El gerente le dice a Martín: baje y averigüe qué es ese ruido. Martín baja los 5 pisos del edificio, sube las escaleras y regresa acesando y dice: es una fila muy larga de tractomulas. El gerente le pregunta: ¿cuántas son? Me interesa saberlo. Corre nuevamente Martín a la calle y vuelve con la respuesta: son 10. ¿Qué llevan?, le pregunta el gerente. Tercera salida del pobre hombre, casi agotado, quien regresa ya sin alientos y dice: llevan hierro. Entonces, el gerente llama al otro joven empleado, recién ascendido, y le dice: hágame el favor de averiguar que a qué se debe ese ruido en la calle. El joven se demora unos minutos, regresa y da su informe: es un convoy de 10 camiones de acerías Paz del Río. Traen ángulos y varillas de acero para la construcción de una fábrica de icollantas en Soacha. Salieron esta madrugada de Belencito y estarán llegando a su destino hacia las 11 de la mañana. Parece que cada martes vamos a tener un ruido parecido durante un mes que va a durar el transporte del acero. Entonces, el gerente le dice a Martín: ¿entiendes ahora por qué fue ascendido él y no usted? Apreciado oyente, si tú ejerces algún cargo de autoridad, necesitas hombres y mujeres que sepan llevar el mensaje a García. Y si tú eres un trabajador o empleado, también necesitas aprender a llevar el mensaje a García. Y si un estudiante quiere graduarse, también necesita aprender a llevar el mensaje a García. Una empleada a quien la señora de la casa puede confiarle la responsabilidad de preparar una comida para invitados importantes no tiene que hacer 1,000 preguntas inútiles. Se las arregla para preparar y servir eficiente y agradablemente la comida. La señora y todos los invitados pueden quedar contentos porque ella ha sabido entregar el mensaje a García. Un mayordomo encargado de una finca cafetera prepara el terreno, siembra el semillero, trasplanta los arbolitos, los abona y los riega, los fumiga contra la broca, organiza la cogienda y los procesos en el beneficiadero, seca, empaca y vende el grano a buen precio. Sabe entregar el mensaje a García. El dueño de tal finca es un afortunado porque ha encontrado quien le lleve el mensaje a García. Un estudiante tiene que hacer una tesis para graduarse en psicología o en sociología o en música. Él se las arregla para seleccionar y planear el diseño experimental de su investigación, realizar el muestreo, aplicar los tests, elaborar las estadísticas, sacar las conclusiones y redactar sus hallazgos. El director de tesis puede confiar en ese estudiante que sabe entregar el mensaje a García. El famoso Pedro Arrupe, conocido a veces con el sobrenombre del Papa Negro, después de ocupar el cargo de superior general de la Compañía de Jesús durante 25 años aproximadamente, escribió una de sus últimas cartas a todos los jesuitas esparcidos por los cinco continentes. Le reunió en una frase que el ideal del Hijo de la Compañía de Jesús, según él, debe ser: cada jesuita debe ser un hombre en el cual se pueda confiar. Cada jesuita debe ser un hombre en el cual se pueda confiar. Para el padre Arrupe era el ideal de un jesuita. Se puede confiar en quien sepa cumplir generosamente con su deber y entregar la carta a García. Este mensaje nos inculca el espíritu de iniciativa, exalta el valor de la creatividad, nos enseña el varón inapreciable que posee la persona recursiva, que no se ahoga en un vaso de agua. Tales son las personas que prosperan, ascienden y consiguen el éxito en la vida. Mi estimado amigo, creo que como conclusión obvia de esta reflexión, te has decidido a trabajar de manera responsable y adecuada en tu propio oficio. Yo te sugiero rezar la siguiente oración o una parecida, mejor con tus propias palabras, para empezar el trabajo de cada día. Ora con tus propias palabras a Dios y ofrécele tu trabajo. Esta es solo una muestra de cómo lo puedes hacer. Oración para el trabajo. Padre Celestial, al entrar en mi lugar de trabajo, deseo invocar tu presencia para darte las gracias por este nuevo día. Te pido tu paz, tu gracia, tu misericordia y tu orden perfecto. Te pido que bendigas todo lo que se hable, piense, decida y haga dentro de estas paredes. Bendice mis proyectos, ideas y todo lo que realice para que aún mis más pequeños logros sean testimonio de tu gloria. Bendice, Señor, a mis jefes, compañeros, clientes y a todas las personas que este día se relacionan conmigo. Renueva mis fuerzas para hacer mi trabajo de la mejor forma posible. En este día te pido, Señor, un corazón generoso para atender con amabilidad a todas las personas y no ser indiferente a sus necesidades. Ojos para descubrir lo mejor en los que me rodean. Una boca que sonría con frecuencia, que diga frases optimistas y que enmudezca para los rumores y palabras ofensivas. Dos manos que trabajen honradamente y con entusiasmo para satisfacer las necesidades de mi familia y las mías. Mente abierta a todas las ideas para pensar bien de los demás y entender sin prejuicios a los que piensen distinto a mí. Especialmente, Señor, dame una fe profunda para creer en tu palabra y una voluntad decidida para actuar correctamente y hacer el bien. Señor, cuando esté confundido, guíame. Cuando me sienta débil, fortaléceme. Cuando esté cansado, lléname con la luz de tu Espíritu Santo. Te pido que en este día de trabajo lo pueda hacer de la mejor manera y que, como lo haga, esté de acuerdo con tu palabra y con tus mandamientos. Te pido, Señor, que cuando termine mi trabajo, me conduzcas con seguridad hasta mi destino. Bendice a mi familia. Cuida mi hogar, para que todas mis cosas estén como las dejé cuando salí de casa o de una forma mejor. Señor, te agradezco por todo lo que has hecho en mi vida, por todo lo que haces, y también, Señor, te agradezco por todo lo que harás. Te doy las gracias por los dones con los que me bendecirás el día de hoy. Ayúdame a usarlos con responsabilidad, en tu honor, para tu honor, siempre. Amén. Escucharon ustedes Semillas de Superación, programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús.